La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Esto es uno de los tantos mitos sociales que existen hacia la violencia. Sobre todo el hecho de hacerse gay significa construirse una identidad social positiva, constructiva, en un contexto opresivo. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. Pero también va a estar en la capacidad del gobierno de empezar a buscar ese consenso político del que hablaba el profesor. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos los lunes y los viernes por Radio UBA FM 87.9. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de nuestro mail, que es elpuente@sociales.uba.ar, también a través del Facebook, que es facebook.com/elpuenteradio, o también pueden seguirnos por Twitter en @elpuenteradio. Esas son las vías de comunicación con El Puente, el programa de radio de la Facultad de Sociales, que hoy va a tener un tema candente. Vamos a estar hablando de violencia en el fútbol y de algunas otras cosas más. Así que ya arrancamos El Puente del día de hoy. Yo dibujo puentes para que me encuentres, un puente de tela con mis acuarelas, un puente colgante de tiza brillante, puentes de madera con lápiz de cera. Levadizos, plateados, cobrizos, puentes irrompibles de piedra, invisibles. Y tú, ¿quién creyera? No los ves siquiera. Y en el puente también vamos a estar hablando de actividades que se desarrollan en la Facultad de Ciencias Sociales, desde donde hacemos este programa de radio. La semana que viene, el 11 y 12 de octubre, se va a estar llevando adelante el primer encuentro de extensión universitaria en la Facultad de Sociales. Y para saber un poco de qué se trata, ya estamos en comunicación telefónica con la subsecretaria de extensión, la profesora María Isabel Bertolotto. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Hola, Luciana. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Estamos acá queriendo saber un poco y difundir más, que dimos un poco de información, de qué se trata este encuentro de extensión universitaria, cuáles son sus objetivos y qué se va a estar desarrollando la semana que viene, 11 y 12 de octubre, en la facultad. Bueno, mira, te cuento. La idea fue hacer un encuentro de extensión de nuestra facultad, donde participen otras facultades de la Universidad de Buenos Aires y de una cantidad de unidades académicas que ya mandaron sus trabajos y comprometieron su presencia, y un poco poner en discusión y en análisis este tema de la extensión universitaria como el llamado tercer pilar de la universidad, junto con la investigación y la enseñanza y la docencia. Claro. Y bueno, poner en discusión, debatir en torno a los enfoques de extensión, a las distintas ideas, los distintos proyectos de extensión que se vienen desarrollando, y también conocer experiencias de... Hay casi 112, 120 experiencias presentadas de unidades académicas de nuestro país y de Uruguay, y me parece que hay una de Paraguay, si no me equivoco. De distintos lados va a ser, sí, ¿no? La verdad que mucha respuesta de otras unidades académicas, Entre Ríos, Río Negro, Salta, San Juan, Misiones, la verdad que bastante variada, la Córdoba, La Plata, mucha presentación de La Plata. Bastante variadas las presentaciones. Y van a haber mesas donde se van a exponer estos trabajos, ¿no? Y a la vez algunas conferencias. Exacto. Mira, primero hay una conferencia de apertura que tenemos el honor de tener entre nosotros a la profesora María Teresa Sirven, una de las docentes que con una larguísima historia y experiencia en lo que hace a la extensión universitaria. Y después hay tres mesas redondas, una sobre Universidad, Estado y Políticas Públicas, otra sobre la universidad y el mundo del trabajo, y otra sobre el rol de la universidad y su relación con las organizaciones de la comunidad. y ahí, entre otros, va a estar, comprometieron su presencia la profesora Adriana Puigros, Javier Gortari, que es el rector de Misiones, Adriana Clemente, que es nuestra vicedecana, Hugo Trinchero, Héctor Recalde, Enrique Deibe, Gabriel Lerner, de la Secretaría de Niñez del Ministerio. Distintas personas involucradas en lo que es la exención universitaria desde distintos ámbitos. Desde distintos ámbitos, sí, y muchos de ellos son distintas instancias con las que nosotros venimos llevando adelante actividades de asistencias técnicas, convenios de cooperación, así que bastante diverso. Y por otro lado va a haber después dos bloques de mesas simultáneas, nosotros le llamamos las mesas simultáneas, aquellas en que quienes han presentado sus trabajos han sido evaluados positivamente, ponen en consideración de otros colegas las presentaciones, tanto ponencias escritas como producciones sonoras y audiovisuales. Esto se va a estar desarrollando entonces 11 y 12 de octubre en la Facultad de Sociales Santiago del Estero 1029, todo el día, ¿no? De 9:30 hasta la noche. El primer día es de 9 hasta las 19:15. El primer día queremos también tener alguna actividad cultural, además de lo que venimos haciendo, así que el primer día cerramos con Teatro por la Identidad. Hay dos obras que trae la gente de Teatro por la Identidad, Vengo por el Aviso y Strudel. Eso es a las 19:15. Y el segundo día arranca 9:30. En el marco del segundo día, y esto también me parece importante resaltar, hacemos el acto por el 10º aniversario del programa de capacitación de organizaciones sociales, claro, del cual nuestro puente de la Radio UBA es uno de los hijitos. Y ese día terminamos 19:30 con la entrega de certificados, y a las 18:30 también hay un cierre musical. Van a participar un grupo de jóvenes que hacen música del proyecto Ave Fénix del Centro Universitario Devoto, que tienen su participación, y Susana Radcliffe y su trío, Bandoneón y Voz, que es con la colaboración de la Secretaría de Cultura, así que también vamos a tener un espacio de música y teatro, y estamos muy interesados en que participe la gente del barrio de Constitución, de Montserrat. Y solo déjame agregar que además estaría también funcionando los dos días la muestra itinerante del Museo de la Deuda Externa de la Facultad de Ciencias Económicas, sí, y el móvil sanitario para asistencia médica del Programa Integral de Acción Comunitario de la UBA. O sea, un encuentro súper completo, va a tener de todo. No solo conferencias, mesas, teatro, también música y estos móviles. Y lo último que te quiero preguntar, Mari, es el acto por los 10 años que se va a estar haciendo el día viernes, ¿no? Sí, el día viernes. ¿En qué horario? 16 a 17:30, imaginamos que puede durar un poquito más. Y ahí lo que queremos es hacer un reconocimiento a este programa de 10 años, y un reconocimiento especialmente a los profesores, que hay profes que durante los 10 años nos acompañaron, estudiantes que empezaron trabajando como auxiliares y son docentes del curso, y también un reconocimiento especial a algunas de las organizaciones, y en nombre de ellas a todas, que hace 10 años vienen participando en las distintas instancias del programa. Y además las que hicieron los cursos ahora van a recibir su certificado. Correcto, ahí ya me estaba olvidando, la gente que armó, que participó de los cursos específicos, la primera tanda, y los que fueron seleccionados en el proyecto de concurso, estaríamos ahí entregando el certificado a todas estas organizaciones. Buenísimo, muy claro, Mari, y te agradecemos mucho por haber conversado aquí con El Puente, bueno, y difundir este encuentro de la semana que gracias, viene. Gracias, gracias a ustedes por difundirlo, y bueno, por supuesto que están todos invitados. Muchísimas gracias. Gracias, Luciana, hasta luego. Era María Isabel Bertolotto, subsecretaria de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales, hablando del encuentro de Extensión Universitaria que se va a estar llevando adelante el 11 y 12 de octubre en nuestra Facultad de Sociales, Santiago del Estero 1029. Si alguien quiere conocer el programa detallado, puede entrar en la página encuentroextensión.sociales.uba.ar. El Puente. Es hora de encontrarnos. Seguimos en el puente del programa de radio de las Facultades Sociales. Queremos saludar a los que nos dejaron sus me gusta en el Facebook, facebook.com/elpuenteradio, Federico Tela Arduino, Tati Beggio, Paola Tavares, Santiago Can, Geisha García. Ahí van dejando sus me gusta. El programa pasado queremos decirles que no tuvimos internet aquí en la radio, por eso no pudimos pasar los mensajes. Juan González, por ejemplo, muy bueno el programa, nos decía, el programa que estuvimos hablando de la ley de medios. También Ricardo López, que nos está transmitiendo desde la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Le mandamos un beso grande a todos los oyentes de la radio de la Asamblea. Y también Marta Pérez Sime, también nos dejó un mensaje y estaba y le gusta mucho escuchar el programa. Le mandamos un beso grande y agradecemos a todas las radios que van retransmitiendo El Puente, las nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias y también a la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos, UNER de Concepción del Uruguay, la 91.3. Un beso grande a toda la gente de allí de Concepción del Uruguay. También en Entre Ríos a las otras radios que van retransmitiendo, por ejemplo Recta Final Radio, a la gente de Ushuaia también que nos van retransmitiendo y a todas las radios por los distintos lugares que van retransmitiendo este programa. Queremos poner un poco de música hoy para también entrar en clima sobre el programa de hoy, que va a ser violencia en el fútbol. Un tema de la Bersuit vamos a escuchar, Al Fondo de la Red. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Naturalmente, la primera parte del programa ha concluido. Ustedes podrán apreciar cómo mi voz se va fundiendo con el ascendente sonido del tambor en un típico ritmo rioplatense, para dar lugar posteriormente a la entrada de una armónica que nada tiene que ver con el estado. Cambiarla sin hacer una de más, por esa compasita que se anticipa al azar. Escuchamos, tenemos ahí de fondo a la Bersuit con el tema Al Fondo de la Red. Para ya meternos en clima, el tema de hoy que va a ser violencia en el fútbol, y para eso ya estamos en compañía de Alberto, un integrante de la Asociación Civil Salvemos al Fútbol. ¿Qué tal, Alberto? Hola, buenas tardes. Gracias por llegar, costó, pero estamos acá. Costó esta ciudad que está cada vez más colapsada, pero bueno. Y bueno, como decíamos, el tema de hoy va a ser violencia en el fútbol y poder meternos y profundizar un poco de todos los costados que tiene. Te propongo, Alberto, escuchar un audio que preparamos para empezar a charlar del tema. Aquí yace el cadáver de un joven que habría sido víctima de un enfrentamiento entre simpatizantes de River Plate y Boca Juniors después del partido. A pocas cuadras de aquí, en la intersección con la avenida San Juan, se encontró el cadáver de otro joven. El episodio se produjo poco antes de las 18:30, cuando hinchas de los dos equipos se habrían agredido a pedradas y tiros sobre la avenida Ingeniero Huergo. Murió el pibe de 14 años, baleado en la madrugada de hoy por una serie de asesinos, de delincuentes, algunos presumen Barras Bravas de Newell's, que balearon el micro en el que venían otros hinchas de Newell's. Habían asesinado, les contamos, a un hincha de Gimnasia a la salida del estadio de Racing en un confuso episodio, en el lugar donde se está realizando esta hora un allanamiento. ¿Y cuál es la responsabilidad de la AFA, entonces, ninguna, respecto de la violencia en el fútbol? Ninguna. ¿Ninguna responsabilidad tiene la AFA desde 30 años? No. ¿Qué responsabilidad tiene? ¿Qué? La AFA, la Federación del Fútbol Argentino, es la, el ente de seguridad que se necesita para cubrir todos los casos. Eso es un asunto que es una desgracia total que no se puede remediar, pero no va a ser. Sí, que la responsabilidad es de AFA. Ahí escuchábamos en el audio distintas voces, distintas víctimas de violencia en el fútbol. En lo que va de la historia del fútbol en la Argentina, hay 271 muertes, y en lo que va del año 2012 ya son 10. Y en el audio se reflejaba un poco algunos de estos casos. Y por último, la voz era de Julio Grondona, el presidente actual de la AFA, que desde el año 1979, hace 33 años, es presidente de la AFA, y decía que es una desgracia total, que no se puede remediar, pero que no le vayan a echar la culpa a la AFA de las muertes, la violencia en el fútbol. Vos, Alberto, desde Salvemos al Fútbol, esta ONG que trabaja para combatir justamente la violencia en el fútbol, ¿pensás que es un problema que no tiene remedio? ¿O cómo lo ven ustedes? Debido a la escalada que se viene sucediendo estos últimos años, bueno, este año justamente, como bien dijiste, se ha incrementado de una manera notable, porque estamos hablando de casi mitad de año, ¿no? Pasamos mitad de año y estamos hablando de 10 víctimas fatales, ¿no? Acá lo que hay que terminar en el fútbol es con la hipocresía de esta gente que hemos escuchado acá. Yo ayer observaba, ayer estaba escuchando en el partido de Boca, los cantitos de hinchada de Boca, justamente me has puesto cantitos, sí, de hinchada, sí. Que donde habla, no me importa la policía, dice, yo soy hincha de Boca, no me importa la policía. Y es una hipocresía total, porque son funcionales a la policía, porque si no fuera por el accionar de la policía a favor de ellos... donde integran un círculo perfectamente aceitado, donde es muy necesaria esa connivencia, ¿no? Donde también los sindicalistas, que también forman parte, son partícipes necesarios de las Barras Bravas, como pasó en Independiente con la barra de Moyano. O sea, esta hipocresía lo vemos observando desde la década del 80, década donde se han comenzado a incrementar las muertes, ¿no? En el 90 también fueron hechos donde, como el que ha sucedido de mi hermano, hechos donde no hubo voluntad política. Lo que vemos observando hace tres décadas que no hay voluntad política. Hace tres décadas donde se viene escalando esto y donde no hay voluntad política. Vos sos hermano de Daniel García. Sí, sí, sí. Víctima en el fútbol. ¿En qué contexto podés contarnos cómo fue? Este fue un contexto de una Copa América, en el año 95, donde, bueno, en ocasión de un partido de Argentina a Chile, donde Argentina le ha ganado a Chile, ha ganado 3-0 a Chile, y mi hermano ha ido, bueno, con un viaje de charter con hinchas de Platense, Y bueno, y se ha dado, bueno, ha tenido la desgracia que con los de Platense viajaba en otro charter que se ha sumado a este, bueno, a este viaje organizado, se han sumado de la barra de sí. Defensores de Belgrano. Pero bueno, ha quedado víctima de una vendetta porque en ese hacía un año, creo que había sido un año o dos, había sido creo que en el año 93-94, la barra de Platense había asesinado a un hincha de Tigre en la estación Victoria. Bueno, y viste lo que son estas venganzas que se declaran entre las barras bravas. Bueno, mi hermano ha ido, bueno, que eran hinchas comunes los que han ido de Platense, pero bueno, del otro lado, de ese mismo charter, como había hinchas de barras de Defensor de Belgrano, durante el partido se venían amenazando. De un lado, de la otra, de la popular de enfrente, estaban los hinchas de Morón con los de Tigre, y del otro lado estaba gente de Platense con la barra de Defensores. Sí. Bueno, ya se la venían jurando durante el partido, lo que quedó mi hermano es... fue como víctima de un sistema que él no formaba parte, digamos, ¿no? Quedó en el medio de... Fue por un partido que él pagó, o sea, fue por un viaje organizado por un club que en ese momento estaba en primera, que, bueno, pagó la entrada, pagó el viaje y bueno, se encontró en medio de una vendetta, digamos, ¿no? Y da la casualidad que justamente en ese momento la barra que ha sido... La ejecutora de este crimen era parte del grupo de choque de Juan Carlos Frucelot, ex intendente de Morón, un hombre claro. Tristemente célebre, con una historia en la política, en la década menemista, muy, muy, que dio mucho que hablar, ¿no? Morón tiene toda una historia dentro del municipio muy compleja, hasta que apareció Sabatella y puso un poco de orden. Los ha echado a todos estos, Sabatella, en cuanto asumió su primera gestión como intendente. Fue el intendente paradigmático en ese sentido que ha echado a barras que forman parte de un sistema político, como nadie lo hizo, porque en todas las intendencias barras bravas, pero bueno, en ese momento él se deshizo de ellos. Bueno, como vemos, la violencia en el fútbol y las víctimas, las muertes en el fútbol, tienen que ver con un entramado de muchos actores y no solamente del fútbol en particular y de los dirigentes. Estamos hablando con Alberto de la sección civil Salvemos al Fútbol. Vamos a hacer una pausa en el segundo bloque. Seguimos profundizando con el tema violencia en el fútbol. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. En el puente, el tema de hoy es violencia en el fútbol y el trabajo que hacen organizaciones sociales al respecto. Para eso estamos hoy conociendo la experiencia de la Asociación Civil Salvemos al Fútbol de la mano de Alberto García, uno de sus integrantes. Primero, Alberto, preguntarte ¿cuándo se formó Salvemos al Fútbol, hace cuánto hace que funciona y qué objetivos tiene. Y sí, bueno, Salvemos al Fútbol comenzó aproximadamente por el año 2005. Con Mónica Nizardo, el ex juez Mariano Vergés. Mónica, bueno, fue víctima del accionar de Barras Bravas de Atlanta, porque de hecho ella era funcionaria, dirigente de Atlanta. Del club. Exactamente, bueno, ha sufrido un atentado de parte de la barra y bueno, y ha ido a juicio también con ellos, un juicio donde, como suele pasar en estos casos, no queda en la nada, porque los testigos directos del caso, bueno, no han visto nada, bueno. En ese momento se conectó inmediatamente con Mariano Vergés, que es uno de los jueces paradigmáticos que ha parado el fútbol en su momento, como había sido en su momento el juez Perrota, en ocasiones donde la cuestión ya no daba para más, ¿no? Perrota fue en la década del 90 y Mariano Vergés fue a principios del nuevo milenio, digamos, ¿no? ¿Y por qué se formó Salvemos al Fútbol y de dónde nace esa idea de salvar al fútbol? Si es que se lo puede salvar y de qué y cómo, ¿por qué pensaron ese nombre? Eso es por salvarlo relativo. Claro, es llamativo. Las circunstancias no favorecen para salvarlo, pero no. Bueno, ella se unió a Mónica, lo que hizo Mónica Lizardo fue unirse a familiares, porque era el único camino de poder generar un movimiento que pueda crecer, ¿no? Porque, bueno, nosotros como FAVIFA, como Familiares de Víctimas del Fútbol Argentino, no hemos podido conseguir la personería jurídica. Se ve que no hubo voluntad política de parte de la Inspección General de Justicia para darnos esa personería. Porque de hecho no nos casamos con nadie, siempre denunciamos a los políticos de las más altas esferas. Entonces, como bueno, por medio de Salemos a Fútbol se ha conseguido la personería, nos hemos unido a la lucha de Mariano Vergés, que como juez ha sumado a favor de la paz en el fútbol, y de Mónica Lizardo, digamos. Y bueno, familiares, con ellos hemos sumado voluntades para que se forma Salemos a Fútbol. La página de Salvemos al Fútbol, por si alguien quiere meterse y conocer, es www.salvemosalfutbol.org. Allí hay un montón de información de lo que realizan. Hay una lista de las víctimas muertas por el fútbol. Por eso este número de 271 muertes, donde están detallados cada una de las muertes, quiénes son, con nombre y apellido, en qué contexto fueron. Es un trabajo importantísimo el que están realizando desde la Asociación Civil. ¿Qué podés, Alberto, contarnos qué actividades concretas llevan adelante? Más que nada, las actividades son de denuncias ante los hechos ocasionados cada fin de semana, porque esto se tornó como algo tristemente normal, ¿no? Salvemos al Fútbol en este sentido es, bueno, en su momento Se ha denunciado discriminación por el hecho de que las divisiones inferiores no se permite la entrada de visitantes, pero bueno, también sabemos que esta medida se tomó desde la AFA porque la situación se ha tornado insostenible también, ¿no? Más que nada lo que hace es eso, es denunciar los círculos cómplices que se dan desde el ámbito policial, desde el ámbito institucional, donde en diversas instituciones del Estado hay... trabajan barras bravas. Se realizan acción directa por ejemplo en apoyo, como ha pasado cuando ha sufrido amenazas Javier Cantero. Javier Cantero, de hecho, bueno, se candidateó para presidente independiente siendo parte de Salemos al Fútbol. Bien. Él se reunía en Salemos al Fútbol y bueno, se ha apoyado su candidatura como independiente, fuera de lo que era el sistema de Julio Comparada, del oficialismo, y ha logrado, bueno, para bien, con buenas intenciones por lo visto, ha logrado llegar a donde él quiso. Justamente para hablar de los dirigentes de los clubes, de los presidentes de los clubes, preparamos otro audio que te propongo, Alberto, que lo escuchemos, uh-huh. Donde aparece también un apriete sufrido a Cantero, y seguimos conversando de los actores, a los diversos actores involucrados en el tema. Vamos a necesitar la colaboración activa de todos los dirigentes de los diferentes clubes para que suministren precisamente los datos de aquellas personas a las cuales no se les puede permitir el acceso. Se sabe que los directivos conocen a los barras, la policía los conoce, y que se están diciendo continuamente, los operativos le dicen a los dirigentes, ustedes tienen que señalarnos quiénes son los violentos. Y los dirigentes dicen, son ustedes los que tienen que llevarlo y meterlos presos cuando están haciendo algo. Bueno, a todo esto se suma la justicia, que muchas veces no pone muchas ganas de resolver las cosas. Yo nunca dije que había perdido una batalla o que Boca había perdido una batalla, porque en Boca no hay ninguna batalla. Sabía que tiene barras, yo sabía lo que me iba a encontrar cuando me presenté a presidente, sabía de la economía, sabía de la situación del club. Y que la verdad que cualquiera que vaya a la cancha a partir de diciembre ha visto un gran cambio, porque estamos muy firmes con los controles. Nadie que no tenga el carné no entra al estadio. Yo hasta el día de hoy, la verdad que jamás me enteré de la barra, entre hinchas, de nada, que había algún inconveniente. La información que tenemos, y es de recién, es que hay un muerto y hay dos heridos que están en un estado delicado. Rubén. Javier Cantero, el presidente. Soy mentiroso. Qué mentiroso es la persona que vivía del club. Que se llevaba la plata del club. Álvarez, no tapé la cámara. Miles de dólares del club. Esa es la persona mentirosa. Anda a la justicia que te lo voy a mostrar. Lo acompañamos, Cantero. Lo acompañamos para que te lo voy a mostrar. Acompañando a Cantero, presidente del club independiente, amenazado en vivo a las 22:24 por la pancarta del C5N por los Barra Brava encapuchados. Escuchamos en el audio en primer lugar a la presidenta Cristina Fernández anunciando un sistema de reconocimiento electrónico de Barra Bravas, después en segundo lugar a la presidenta de Salvemos al Fútbol, Mónica Nizardo, luego al presidente de Boca, Daniel Angelici, luego a Nicolás Russo, el presidente de Lanús, en conferencia de prensa después del asesinato de Daniel Sosa, asesinado en un enfrentamiento en la puerta del estadio en mayo de este año. Y por último, el apriete a Javier Cantero, presidente independiente, en medio de la puerta del estadio con Bebote Álvarez, el líder de la Barra Brava de Independiente. Algunos de los dirigentes que cada uno tiene sus decisiones políticas y sus distintas formas de actuar en relación a su club, ¿no? ¿Cuál crees, Alberto, el rol que juegan los dirigentes de los clubes en este tema? Lo que hay que realizar aquí inmediatamente, es lo que no observamos voluntad, es de generar cambios radicales, totalmente radicales. El sistema electrónico puede llegar a funcionar en el caso de que previamente a la entrada a los partidos no estén adentro de los clubes los barradas, ¿no? Claro. Justamente, porque si vamos a seguir como fue hasta ahora, de que los Barra Bravas saltan de una manera, las vallas de una manera violenta, y lo que se observa, aparte, es que hay clubes como River, por ejemplo, que tienen seguridad privada. Y la seguridad privada que ha puesto River para evitar el accionar de ellos, les tienen terror a los Barra Bravas, porque son tan grandes esas barras, que ¿cómo les parás? O sea, el sistema es relativo. Si no hay un cambio radical alrededor de esa nueva medida, no va a cambiar. ¿Y asunto. Por dónde pensás que pasa ese cambio radical? ¿Cómo es posible llevarlo adelante? Ese cambio radical yo no tengo la receta yo. Esa receta. Digo, porque es complejo. Por un lado están los dirigentes, los barras. Por otro lado están el negocio en el del fútbol que hay atrás de las Barras Bravas, ¿no? Hay mucho dinero de por medio y acuerdos con partidos políticos, sí, con sindicatos. Fíjate una cosa. Cuando en cuanto el presidente independiente ha cortado el chorro de las entradas a la barra, a lo que fueron al tema de los trapitos, que hubo hace poco, justamente hubo un tiro que le pegó, estaban en el medio, estaba el segundo de la barra de Independiente, que no recuerdo quién era, el que estaba el mano derecha de Bebote Álvarez, porque Bebote Álvarez ahora está disfrutando de sus vacaciones en el Caribe. Claro. Y desde ahí amenazando a Cantero, eso es lo que nos dijo Cantero, desde ahí mandándole amenazas mientras disfruta de sus vacaciones. Bueno, y lo que ha pasado es, como ya no tenían el negocio dentro del estadio, lo que le ha quedado es el negocio de los estacionamientos. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un enfrentamiento del mano derecha de Bebote con el capo de los trapitos. O sea, es como que se mató a su abogado para el último negocio que les quedaba. Entonces, claro, ellos se agarran de lo último que hay porque dicen, si no, vamos a tener que laburar. Acá se nos acabó el negocio, que tenía un gran negocio, que han sido beneficiarios en la época de Julio Comparada. Bueno, ahora se le ha reducido a menos de la mitad. Y bueno, de eso que les queda, son como los buitres, ¿viste? Que agarran lo último que queda para poder seguir adelante sin laburar. ¿Viste? Claro. Es la viveza argentina, ¿no? Es decir, agarro algo como para poder vivir sin laburar. Y bueno, es lo último que queda. Vamos a ver si podemos ser beneficiarios. Pero bueno, se encontraron que el capo de los trapitos le puso un tiro. Entonces, vamos a ver ahora cómo termina esto. Porque es una escalada que viene en aumento y aparte es un cáncer que no se ha sacado de encima del todo con Javier Cantero también, claro. Porque siguen amenazándolo, claro. Vamos a ver hasta cuándo puede sostener esa medida de no permitir el ingreso de esta gente. Vos, Alberto, ¿sos hincha de qué club? Yo soy hincha de Huracán. De Huracán. Uh-huh. Y antes ¿cómo es tu relación con el fútbol? ¿Vas a la cancha? No voy a la cancha, no. Fui el año pasado a ver a Huracán, un partido contra Chacarita fui. Hacía años que no iba. Después del asesinato de mi hermano no fui nunca más. Fui a este partido solo. Ya no me interesaba, obviamente, ir a ver fútbol. pero sigo siendo hincha de Huracán, y no quita que uno pueda tener simpatía por un equipo, ¿no? O sea, no tienen un escudo de fútbol, no tiene nada que ver con la ciudad de estos energúmenos, que lo único que hacen es afectar el fútbol en sí, el fútbol espectáculo, ¿no? Porque el fútbol espectáculo no está en las tribunas, como ha dicho en su momento la presidenta, está dentro de las tribunas. Y una pregunta pendiente también es ver que, en qué estado está la causa de tu hermano. No, la causa de mi hermano está prescripta hace tiempo. Porque es, lo que es el sistema judicial uruguayo es muy diferente al nuestro. Y pasado una cantidad de años, en este caso 15 años... bueno, el caso de mi hermano fue muy particular porque lo han encajonado las causas varias veces y mi madre ha ido a pedir informes, a pedir que se... Lo que pasa es que estas causas, a medida que van encajonando, como para que vuelvan a salir a la luz, para que vuelvan a funcionar, sí, judicialmente tenés que ir aportando testimonios. Sí. Y si no camina la causa, la van encajonando. Es muy diferente el sistema uruguayo. Hay más impunidad allá que acá, considero. ¿Y acá también cómo son las causas que se llevan adelante por muerte en el fútbol? Acá la causa no las encajonan, son diferentes las causas acá. La causa acá se mantienen abiertas a medida que se van agregando elementos, pero bueno, por ejemplo, mi madre no puede acceder a la causa ella, ¿cómo es que se le dice? Es difícil poder... no sé explicarlo judicialmente cómo es, pero... Pero son distintos sistemas. Es como que está por fuera de la causa. Está por fuera, no es una... es como una denunciante por fuera, siendo madre del, ¿no?, del asesinado. Y desde la organización Salvemos al Fútbol, hay abogados que asesoran y orientan a los familiares cuando sucede un caso de asesinato por violencia en el fútbol. O sea, ¿se pueden acercar ustedes para que puedan orientarlos? ¿Cómo se manejan? Sí, bueno, Salvemos al Fútbol asesora a las víctimas. En el caso de abogados tenemos a Mariano Vergés, un abogado muy prestigioso que ha luchado contra violencia en el fútbol desde su época de magistrado, ¿no? Y bueno, sí. Tenemos un asesoramiento jurídico. Apoyamos a las víctimas que se van sucediendo. Lo que pasa que han habido 10 víctimas este año y la gente es como que no se compromete también. Salvemos al Fútbol no cuenta con muchos asociados. Porque la gente es como que en cuanto pasa esto y como saben todo lo que hay detrás de todo esto, no siguen adelante. Estamos conversando con Alberto García, miembro de la Asociación Civil Salvemos al Fútbol, que tiene entre sus objetivos combatir la eliminación de la violencia en el fútbol, que cobra año a año una gran cantidad de muertos. Vamos a seguir conversando dentro de un ratito. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Junto a Alberto García, de parte de la organización Salvemos al Fútbol. Y bueno, tratamos ya muchas aristas, la relación de las barras con la política, con los sindicatos, y también un tema importante tiene que ver con algo que por ahí atañe a la cultura argentina, la cultura del aguante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se vive en la cancha y cómo se fomenta esta cultura? Que también tiene que ver con una pregunta que nos hacía Adrián Ávalo, que preguntó sobre de dónde viene esa cultura del aguante en las canchas, ¿no? Vos, qué, ¿cuál es tu opinión? ¿De dónde viene y por qué tanta violencia? La cultura del aguante se basa básicamente en el fenómeno de la ley del más fuerte también, ¿no? ¿Qué hinchada tiene más? ¿Quién tira más tiros? Ese tristemente es un término, ¿no? Que mete miedo, ¿no? Vos antes hablabas de las letras de las canciones que también hacen referencia a esta batalla. Sí, por ejemplo, hay una película también muy paradigmática que donde participaba, es una película muy, muy antigua, de que, donde participaba Discépolo, donde caracterizaba a Arincha, lo caracterizaba como un tipo enfermito que no tenía un mango, un tipo sin familia. Y digamos, y de eso se volvió un fenómeno social. O sea, es el fenómeno de institucionalización de la violencia por la violencia misma, ¿no? ¿Y qué es lo que el espíritu que se vive en la cancha que genera este tipo de reacciones violentas en los hinchas o distinguir por ahí en los barras, ¿no? Esta distinción entre hincha y barra brava me parece importante. Yo creo que también un poco a estas barras que son funcionales al poder político. La arenga también es el hincha común. Hay un problema también en Argentina que tiene que ver con la moral del hincha común, donde idolatra a gente como Diceo, donde son noticias cuando fueron a ayudar a los chicos del Garrahan, donde les piden autógrafos. O sea, es un problema que tiene que ver con la moral del argentino medio, que también lo ha descrito también Jorge Luis Borges en sus libros, ¿no? La viveza criolla, el vivo que le hace la vista gorda al tipo que de repente cuando vos entraste a la cancha a alentar, porque realmente querés a tu club, y te fuiste a tomar un colectivo para volver a tu casa, y los ves que los tipos salen en un 4x4 después que se hicieron el negocio del día, ¿no? Y el hecho de que se los idolatren y que se haga una idealización de la violencia que la representan estos elementos marginales, que no son más que energúmenos, que afectan el espectáculo en sí, que se muestran como espectáculo, porque de repente desde la televisión lo muestran como un espectáculo, con bombos, banderas, pero realmente son el cáncer del espectáculo. Entonces, pero esa idealización ya viene desde la década del 70 también, ya existían en la época del Mundial 78, ya en esa época ya eran funcionales al poder político. Pero con respecto a Europa, en Europa son elementos marginales que en su momento en Inglaterra precisamente, los hooligans, los aislaron en su momento. ¿Cuál fue la medida que tomaron más significativa? Aumentar el precio de la entrada como para que no cualquiera vaya a la cancha. Sí. Y bueno, como no eran funcionales al poder político, fue fácil, hicieron un derecho de admisión, aumentaron el precio de la entrada, un precio que ellos no podían pagar, y de una manera es como que terminaron con la violencia en el fútbol. Pero acá, como convive necesariamente, porque de alguna manera las barras reciben, claro, un montón de entradas. O sea, reciben preventas, y aparte porque pensá que también que el mismo tipo que va a una cancha al fin de semana, esto se cocina en la semana dentro de los clubes. Y pensá que el momento que van el fin de semana a la cancha también, lo que se cocina previamente es, dentro de los clubes, lo que yo decía, es también las previas a las campañas políticas también, ¿no? Porque esos tipos que son líderes, abajo de ellos hay otro nivel de jerarquía también. Y bueno, también los manejan también para las diferentes campañas previas a épocas preelectorales. Muchos son parte de la cámpora, son partes también en lo que es en su más mínimo porcentaje al radicalismo. Sí, o los sindicatos también, pero, en el asesinato de Mariano Ferreira. Los sindicatos son más que nada, son justicialistas también. El justicialismo es un fenómeno de barra brava también en la Argentina. Sí. Es un fenómeno justicialista también, el fenómeno barra brava. Algunos también con otros partidos, como el PRO, por ejemplo, en Lanús, tenemos ahí. Bueno, vos también me has hecho escuchar al presidente de Boca, que bueno, está plenamente identificado con Mauricio Macri. Claro. Mauricio Macri en su momento ha dicho: en Boca no hay barras bravas, digamos. Hay una hipocresía que parte desde todos los ámbitos, que bueno, es un círculo que no se quiere romper porque realmente son partícipes necesarios de un mecanismo, como digo yo, perfectamente aceitado, claro, que gira y que ese círculo no tiene que terminar. En el audio que escuchábamos antes, Alberto, Mónica Nizardo hablaba de la relación con la policía. Por un lado, los dirigentes le echan la culpa a la policía, que ellos se lleven a los violentos, y la policía dice, no, pero ustedes, los dirigentes, son los que los conocen. ¿Cómo es la relación entre dirigentes de clubes y policía? Es que la policía, el tema de policía es muy complejo en este caso, porque el policía, es que es honesto, que hay, que los hay, porque nunca hay que generalizar nada, ¿no? Claro. El que es honesto es rehén de este régimen, también de este sistema cómplice, donde tiene que hacer la vista gorda. Y también están los policías que son vivos, que tienen la viveza criolla, que están en la puerta de los estadios, transando con los barras que extorsionan a la gente que van a sacar su entrada, y también están los que se mueven los alrededores extorsionando a los trapitos. Acá es un sistema que no le hagamos oído sordo ni nos hagamos los ciegos. Es un sistema donde el policía es un participante necesario. Sin el policía no estarían los trapitos, ni estarían los tipos que te están mangueando cuando vos estás sacando la entrada. Entonces, el policía honesto es rehén de este régimen nefasto. Es fácil. Entonces, por todos los costados que uno mire el problema de la violencia en el fútbol, es corrupto por todos lados. Y bueno, es complejo y es difícil. Ojalá, de alguna manera, por algún lado, se pueda encontrar algún camino de solución, por lo menos para ir amenguando la cantidad de muertes, ¿no? Y si no sé, Gustavo Gravia siempre habla que esto no tiene ningún tipo de esperanza de que esto pueda terminar, qué sé yo. Yo necesito tener un poco de esperanza, porque lo que no quiero ver es que este sistema sea irrompible, que es lo que aparenta ser. Yo creo que se terminó en Inglaterra porque hubo voluntad política y porque realmente se dieron cuenta que esos marginales estaban afectando el fútbol espectáculo. Y lo que heredamos de alguna manera de Europa es el fútbol espectáculo nosotros, ¿no? Y bueno, pero es un fútbol espectáculo manchado de sangre que tenemos nosotros. Muchas gracias, Alberto, por haber venido aquí al Puente a charlar un poco de este tema. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, alguna vez debería dar un vuelco radical esto, pero bueno, por ahora sigue todo igual. Y seguimos apoyando el trabajo de Salvemos al Fútbol desde la organización también, que se puede ir aportando a este camino. Muchas gracias, Alberto. Bueno, por nada, buenas tardes. El Puente. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre temas de actualidad. Y así llegamos al final del Puente del día de hoy. Hoy estuvimos hablando de violencia en el fútbol y el trabajo de la organización Asociación Civil Salvemos al Fútbol, que está trabajando justamente en este tema para salvar al fútbol de alguna manera. El viernes vamos a continuar hablando de este tema desde la academia, vamos a decir, desde lo que se produce en las facultades sociales, con un profesor que estudia este tema, que es el profesor Pablo Alabarces. Vamos a estar teniendo una charla con él sobre justamente este tema, violencia en el fútbol, la cultura del aguante, etcétera, todas las dimensiones que puede abarcar este tema tan complejo y tan diverso. Muchas gracias por haber estado del otro lado. Gracias, Maxi Mesa, en la operación técnica. Gracias a todo el equipo de producción. Y un placer haber hecho otro puente para la Universidad de Buenos Aires. El Puente. Un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araoz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.